oe, oe. Todos los días te quiero ver. Oe, oe. Por eso quiero que seas mi mujer. Para darte todo mi amor, todos mis besos, todo el calor. Hacerte feliz locamente, hasta perder la razón. Y amarte, y amarte como la luna ama el sol. Y amarte, y amarte con la más loca pasión. Eoe, oe, todos los días te quiero ver. Eoe, oe, por eso quiero que seas mi mujer. Y quiero que seas mi mujer para decirte. Todos mis besos, todo el calor. Y hacerte feliz locamente, hasta perder la razón. Y amarte, y amarte como la luna ama el sol. Y amarte, y amarte con la más loca pasión. Eo, eo, todos los días te quiero ver.